Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará el cantante español Pablo Alborán en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. El artista es un referente de la música pop actual. Con 25 años de edad y 3 álbumes de estudio, ha conseguido una treintena de discos de platino y el éxito de su carrera se extiende en Latinoamérica. Su nueva gira recorrerá más de 20 países, incluido Ecuador, y sus miles de seguidores disfrutarán de sus nuevos éxitos como Por Fin y Pasos de Cero, y de las canciones más representativas de sus anteriores discos. Internacionales. Montevideo. 6 de cada 10 uruguayos valora positivamente las políticas públicas en materia cultural, según una encuesta publicada la víspera en Montevideo. La muestra realizada por el Observatorio Universitario de Políticas Culturales de la Universidad de Montevideo incluye un total de 2.370 encuestas en las que se evidencia el aumento de la lectura entre los jóvenes y las mujeres, a la vez que son también ellas las que acercan a los niños a las expresiones culturales, los libros o el cine infantil. Los hombres participan poco de la formación cultural de los niños. En términos musicales, el folclore es uno de los géneros predilectos tanto para la capital como para el interior de ese país, y en segundo lugar se evidenció un gusto por el rock. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.